del boli, el llamado CLAP. Con el ego más subió que el azúcar glacé, dijeron lo sé y tenían razón, colega. No me pego mucho a ti por si algo malo se me pega. Clap Crow, ermitaño perdido en la vega. No me hables y copias el estilo a Sergio Contreras. Supersticioso yo, con mi propia clave. Mi polla es ácida, mata los chupapollas que la lamen. Como dice mi madre, me tenéis hasta el mismísimo. Si está flipaos, flipar rapeando, estoy flipadísimo. Y si ni a ti te gustan tus propias rimas, a quien le van a gustar, anímate tú la autoestima. Encima de esa zorra siente su gorra en la cima. Empalma tu rabo, mi estilo, lencería fina. Tengo el ego subido, tía, no es que me quiera, porque todos aquí son tigres, pero me siento pantera. ¿Y qué es lo que esperas? Que me deje pisar, que me deje ganar. Hay que saber morder en la cera. Y yo he sacado los colmillos porque ya me han mordido. He de escenario, he de gritos, yo de tus oídos. Y pido que lo que he vivido me sepa divino. El rap salió de la mierda, la sangre de tu dios de un cartón de vino. Primo, no me seas patético, no confundas folclórico con ridículo. Cíclico, RAP con mis golpes críticos. Aquí todos los rap en mierdas menos los de tu círculo. Tú típico, como esos atascos. Yo rapeando con mi hermano Rabasco. Chico, vas al rebufo de mi rastro. No te diré, suenas to bien si me das to lasco. Y con las tribas a la deriva, paso de pagar tu IVA, reclamar saliva por llamas perdidas. No, prima, yo ya pasé la criba. Rap 24-7 y mi ego arriba. Arriba, arriba, levante arriba. Es la eterna lucha entre la consciencia y el ego, cuando los dos son necesarios para estar en este juego. El ángel de un lado es mi asesor, el diablo mi guardián, y entre los dos protegen mi castillo de cristal. Pa' que llore mi madre, que llore la tuya. Me defiendo con los dientes pa' que nadie me destruya. Y ahora siente el poder del tridente, ten presente que hay humanos peligrosos justo ahí enfrente. Vente, acalla la mente, si vas de frente acabas muerto como el presidente. Esta realidad es buena pa' los malos, mala pa' los buenos, es puro veneno para aquellos que siguen conscientes. Todos somos uno, todos somos luz, todos somos átomos alineados en cruz. Todos nacemos pulcros y morimos vaciados en el ataúd. Reflexiono mi existencia, es cuestión de actitud. Lenguas de fuego, almas de acero, es duro el paseo, procura subyugar al ego. Lenguas de fuego, almas de acero, es duro el paseo, procura subyugar al ego. Lenguas de fuego, almas de acero, es duro el paseo, procura subyugar al ego. Procura subyugar al ego. Procura subyugar al ego.